Compañeros, compañeras, estudiantes, estudiantas, hermanos, hermanas, hermanos del Frente Popular Francisco Villa Independiente, hermanos de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, hermanos de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, compañeros de la FEXUM, compañeros del FUNPEI, compañeros del Frente del Pueblo, organizaciones sociales en general, ciudadanos, pueblo de México, pueblo indignado. Primero que nada, queremos hablarles dos cosas solamente. La primera, tengo la responsabilidad de hablar a nombre de los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero. Tengo la responsabilidad de hablar a nombre de Juan Manuel Huicán Huicán, caído el 12 de octubre de 1988. Tengo la responsabilidad de hablar a nombre de Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, caídos el 12 de diciembre en la Autopista del Sol. Tengo la responsabilidad de hablar a nombre de Eugenio Tamariz Huerta, Freddy Fernando Vázquez Crispín, caídos el 7 de enero. Y la responsabilidad de hablar también a nombre de Julio César Ramírez Nava, Daniel Solís Gallardo y Julio César Mondragón Fontes, asesinados de manera extrajudicial el 26 y 27 de septiembre en Iguala, Guerrero. A nombre de mis compañeros, a nombre de la base estudiantil, a nombre de los que ahora no nos acompañan, pero que siempre han estado presentes, queremos agradecerles esta muestra de solidaridad. Gracias por demostrarnos una vez más que la bondad y la humanidad nada tiene que ver con la lengua, con el color de la piel o de los ojos. Muchas gracias por eso. Segundo, nuestra historia comenzó el 2 de marzo de 1926, el lugar Tixla de Guerrero. Con tan solo unos cuantos estudiantes, no más de 15, comenzó a labrarse uno de los proyectos más nobles que pueda haber después de la Revolución de 1910. Muchos hablaron por muchísimo tiempo de democracia, pero las elecciones del 88 nos demostraron la imposición que representa el Partido Revolucionario Institucional y que actualmente, por culpa de Carlos Salinas de Gortari, nos ha vendido no solo a nosotros los estudiantes, a nuestros padres, a nuestros abuelos y a todos los que vienen después. No existe reparto de tierras como lo pregonaban en la Constitución. El levantamiento armado zapatista de 1994, un primero de enero, nos enseñan que existe todavía en nuestro país terribles desigualdades que día a día se van acrecentando por todas estas reformas estructurales. En ese marco de terrorismo, en ese marco de despreocupación, de desentendimiento, de crueldad, en ese marco de terrorismo por parte del Estado, nuestros compañeros el 26 y 27 de septiembre fueron masacrados. 43 fueron desaparecidos de manera forzada por la Policía Municipal, por la Policía Estatal y también por el Ejército Mexicano. Hay pruebas claras que lo señalan como los actores intelectuales. Por lo tanto, exigimos al gobierno de Enrique Peña Nieto como normal, exigimos a nombre de nuestros compañeros caídos y desaparecidos, presentación con vida de todos y cada uno de ellos, juicio político Ángel Aguirre, castigo a los culpables y la destitución del inútil de Enrique Peña Nieto, porque mientras no exista justicia, democracia, libertad, paz y pan para todos y para todas, no puede haber elecciones, no puede haber nada de lo que ellos vienen pregonando en sus campañas de cara al 7 de junio. Compañeros, gracias por esta muestra de humanidad y solidaridad, gracias por estar con nosotros, gracias por sumarse a la defensa también, no solo del normalismo, sino de todos los que han sido desaparecidos de manera extrajudicial en lo ancho y largo de este doloroso país que se llama México. Muchas gracias y hasta la victoria siempre. ¡Ayotzi vive! ¡La lucha sigue! ¡Ayoc sí vive! ¡La lucha sigue! ¡Ayoc sí vive, vive! ¡La lucha sigue, sigue! ¡Ayoc sí vive, vive, vive! Queremos denunciar también de manera frontal el acoso que se ha originado en los últimos meses por parte de las autoridades de la Secretaría de Educación Pública, no solo para nosotros como estudiantes, sino también para todos los integrantes de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México. Hemos sido hostigados al grado de casi orientar, de casi obligar a muchas de estas escuelas a su posible cierre. Compañeros, no abandonemos esta lucha. Las normales rurales forman parte de uno de los proyectos más nobles de educación para hijos de campesinos e indígenas. Gracias por acompañarnos y esperamos contar con su apoyo y también con su presencia, compañeros. ¡Duro!